El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¡Ay, cangrejito playero! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Rubén Labastida en los micrófonos, por supuesto del Punto Crítico, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Pues aquí estamos al pie del cañón una vez más para llevarle muy buena programación, muy buen contenido hoy con nuestro programa acostumbrado a los sábados. Ya desde hace pues aproximadamente unos 8 o 10 años, aquí estamos los sábados al mediodía, transmitiendo ahora a través de www.elpuntocritico.com. Qué bueno que nos sigue, también en las redes sociales estamos, obviamente, arroba el punto crítico en Twitter y en facebook.com/el punto crítico. Pues hoy vamos a tener, fíjese usted, hoy vamos a platicar, por cierto, estamos en la semana número 4, transcurridos 28 días de este año 2017, adiós a este mes de enero, y se espera la puesta del sol a las 6 de la tarde con 27 minutos. Un saludo muy especial, escúchenos en TuneIn Radio. Ahí le pones el punto crítico, inmediatamente te va a remitir a nuestra estación de radio. Aquí estamos a tus órdenes. Saludos, saludos cordiales para todos ustedes. Bueno, pues vámonos, porque hoy tenemos mucho, mucho que platicarle, mucho que comentarle. Tenemos a Spark, que es un artista visual. Promociona su estudio aquí en el programa de tatuajes Rudos Tattoo. Así se llama su lugar, su estudio, donde, bueno, pues este artista visual tatúa. Ahora sí que tatúa todo lo que usted quiera tener en la piel. También vamos a tener empresas de éxito. Trooper Gourmet. Para todos los fans de Star Wars, con este gran éxito, parece que tuvo éxito Rogue One, esta producción, este spin-off de la Guerra de las Galaxias, pues va a estar presente esta empresa de éxito llamada Trooper Gourmet. Con ellos vamos a platicar en un momento más el día de hoy. Patrick Miller, hoy en el Palacio de los Deportes, allá va a estar para todos los que les encanta la música, la buena música, el energy. Allá va a estar Patrick Miller. Oye, extraordinario, ¿no? Qué padre, rico, sabroso. No te lo puedes perder. Hoy con mi compañero Alan Castro va a estar platicando con ellos. Por cierto, ya están aquí en el estudio otros grandes invitados con los cuales vamos a estar platicando el día de hoy. Bueno, pues vámonos con Federico Vale Chirino para ver qué nos tiene. Federico, ¿qué nos cuentas? ¿Qué hay? Efectivamente, amigos, fíjense que vamos a platicar precisamente con el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, en la ciudad, en la capital del estado del mismo nombre. Vamos a platicar con Iván Contreras Figueroa, es el coordinador y responsable del programa Cinefilia, así que vamos a ver de qué se trata esto. Y también, bueno, pues yo estoy en Sonora, fíjense que les cuento, y además el jueves estuve en un ensayo interesantísimo de este festival cultural y artístico Alfonso Ortiz Tirado, y que, pues bueno, les repito, estoy transmitiendo desde Álamos, en el estado de Sonora. Así que en un momento platicamos de eso. Padme Vidente está con nosotros también y queremos saber cuál es su tema para hoy, este sabadito, aquí en El Punto Crítico. Padme, te escuchamos. Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. El día de hoy tenemos la manipulación de los hombres hacia las mujeres aquí en Las Netas de los Hombres. ¡Auch! También el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Un gusto que esté con nosotros una vez más. Cada semana tiene grandes reflexiones para usted que amablemente nos sigue. Está con nosotros. Recuerde que el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, ¿qué nos tiene? Este poema que voy a decir lo escribí en 1982, cuando en Petróleos Mexicanos era habitado por extranjeros que venían a lo mismo, a hacer negocio. Mi estimado Alan Castro, ¿con qué nos vamos en este momento? ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos en este sabadito y les traemos una interesante propuesta musical. Se han de acordar del Acapulco Tropical, ese grupo que le metía bastante sabor a las fiestas, y yo creo que todos conocemos una canción de ellos. Pues esta vez nos vienen a presentar lo que van a ser sus 46 años de carrera, que van a festejar en el Metropolitan. Nos acompaña en cabina el guitarrista Marco Polo Andrade. Hola, ¿qué tal? Saludos. Y su director, fundador y decían por ahí que caimán también, Walter Torres. Es cuando se deja, pero ya no se deja, ya no, hombre, esto ya está tan difícil. Estos músicos de ahora ya puro dinero nada más. Ya se lo metieron la fama. Ya no le echan amor ya a la música. No, Walter Torres, director, vocalista del grupo Acapulco Tropical, fundador. El grupo se formó allá en Acapulco, Guerrero, en los años 60 y tantos. Empezamos a grabar nuestro primer disco, lo grabamos en la RCA Victor en el año 70, principios del 72. 73 ya teníamos nuestro primer disco de oro con más de 2 millones de copias, o sea que se fue como un reguero de pólvora. Llegamos al pueblo, temas alegres, sencillos, guapachosos, y que la gente al escucharlo pues tiene que bailarlo, es una música bailable 100%. Empezaron los bailes masivos con Acapulco Tropical, récord en ventas de discos, y no, toda una historia, una trayectoria el de Acapulco Tropical. Ahora vienen en un formato un poquito ya más, pues más juvenil, ¿no? Empiezan a esta parte de mezclar lo que ustedes ya traen de trayectoria musical en estos 46 años. Platíquenle a la gente que está deseosa de ir a verlos en este aniversario en el Metropolitan. ¿Qué van a poder encontrar? Pues la gente que nos siguió, que creció con nosotros, que aprendió a bailar con nosotros, pues va a escuchar los éxitos que tiene en su corazón, los éxitos que muchos se casaron con nuestra música, se conocieron, se enamoraron, y esos éxitos los tiene uno, esa gente los tiene en su corazón. Y va lo bonito, bueno, el año pasado fueron los 45 años igual en el Metropolitan, no ocupo la gente, fue un éxito total. Hicimos función con ese grupo, con grupos rockeros, estuvieron ahí fue una opción muy bonita. La música de Acapulco Tropical con esos grupos, con esa música hermosa que tienen, se oía pues muy bonito, y va a salir ya ese video. Yo creo que para esa actuación que tenemos en Metropolitan ya va a estar a la venta el video, el disco nuevo de Acapulco Tropical. Y la gente, la juventud de ahora, les gusta nuestra música. Es un ritmo que pues, le llega a todos, a los niños no, en actuaciones personales, en vivo y a todo color, les gusta mucho a los niños también. Es una música fresca, temas que pues para todas las edades también, adultos, niños, jóvenes, y pues hay Acapulco Tropical para rato, porque como te digo, música fresca, y los temas que vienen ahorita pues son bailables también, con la misma línea de Acapulco Tropical. Tenemos mucho público, no podemos fallar, que decir, viene una corriente musical y ahí vamos, no, al contrario, los grupos se adaptan a nosotros, graba nuestra música, pues tenemos mucha música, son 400 melodías grabadas, así que ya Acapulco Tropical es una escuela ya para la juventud que quiere seguir esta carrera. 46 años se dice pues bastante fácil, ¿no, señor Walter? ¿Cuál es la clave del éxito para seguir vigente todavía en este 2017, donde lo que comentaba, ¿no? Las nuevas generaciones siguen bailando y cantando y pidiendo la Acapulco Tropical sobre todo. Pues a ver, Marco Polo, échale ahí algo de tu ronco pecho. De mi ronco pecho, pues la clave es la que deberíamos seguir todos, siendo auténticos, siendo fieles al estilo de nosotros, no cambiar. Si uno cambia el estilo, está cambiando parte de tu identidad realmente. Entonces es la línea que ha mantenido el grupo ya por 46 años. Además de que, bueno, si vemos de un punto de vista familiar, pues el abuelo le hereda al hijo y al nieto, y entonces va de generación en generación la música del Acapulco Tropical, pero siempre manteniendo la línea y el concepto que es el ritmo, y el ritmo de ese ritmo de fiesta que tenemos, para que pues le siga gustando a todas las nuevas generaciones. Ustedes ya después de haber grabado tantos discos, haber hecho tantos éxitos, ahora en esta versión del año pasado, que también tuvieron la oportunidad de que ya bandas consolidadas como Maldita Vecindad, los de abajo, empiecen a voltearlos a ver ustedes como influencias, ¿no? Mucho se dice que esta época es como el regreso, donde las bandas que ya hicieron una leyenda, o ya son leyendas, ahora están regresando, pero en esta versión haciendo combos con rockeros. ¿Ustedes cómo hacen esa fusión? Pues mira, lo que pasa es que todos esos grupos que tienen otros estilos ya más modernos, que le van tirando más a la juventud, esos grupos nos dicen, nos platican que ellos aprendieron desde niño, escucharon la música de Acapulco Tropical y la traen en su mente. Nomás les decimos Acapulco, y luego rápido con las guitarras ya empiezan ellos a interpretar las melodías y todo eso. Entonces, que crecieron también con esa música, nomás que ya se fueron más por otros estilos más más modernos, más llegándole más a la juventud. Y pues ahora sí que hay música para todos los gustos, pero no hay músico, yo siento, los verdaderos músicos, Porque eso primero, para meterse a este rollo, hay que meterse al pasado. Hay que documentarse. A documentarse de lo que es desde los 60 para acá, las grandes orquestas, las sonoras, el rock, y todas esas generaciones y todo eso. Todos esos grupos nuevos tienen que tener, conocer las raíces de lo que es nuestra música en diferentes estilos. Entonces Acapulco Tropical surgió, te digo, en los 70, pero ya fue otra corriente, ya la gente, ya los grupos, ya había muchos grupos, pero estaban en sus pueblos, en sus estados, en sus ciudades. Surge Acapulco Tropical, ya le pegó al pueblo a nivel nacional, internacional, rompiendo récord en venta de discos, bailes masivos y todo eso. Entonces ya nos siguió mucha, ya vino la onda grupera de los grupos, pero cada quien traía su estilo, cada quien grababa su propia música, nadie le copiaba a nadie, como ahorita la piratería que hay de todo, o los grupos, las bandas, todas son la misma música, el mismo estilo, la misma voz y todo eso. Entonces pues nada más le van revolcando nada más, pero ahí trae, como salió mi compadrito Rigo Tobar de los éxitos de Acapulco Tropical, sino mi compadre Rigo Tobar de allá del norte, su propio estilo. Nadie, él no le copiaba a nadie, ni Acapulco Tropical a nadie. Por eso ahorita nosotros no chocamos con nadie. Sí, y somos el único grupo que ahora sí que va para los bailes, para la gente va a bailar. Si hay un baile de bandas, tiene que haber un grupo que haga bailar a la gente. Ahí está Acapulco Tropical. Pero nosotros trabajamos del diario porque no chocamos con nadie. Si es un baile de románticos, Acapulco Tropical ahí está para que baile la gente. Si es un grupo de norteños, de todos los... Acapulco Tropical siempre tiene que estar en un evento de esos porque es el que hace bailar a la gente. Ustedes, como ya maestros consolidados en esto de la música, han vivido toda esta interpretación, esta... evolución musical. Han vivido evolución desde que se hacían cosas en cassettes, CDs. Ahora estamos en una época digital. En esta parte, ¿cómo es que el Acapulco Tropical también incursiona como en esa parte para no quedarse rezagados ante las nuevas tecnologías? Bueno, ahí se han encargado en cuanto a todo lo que tenga que ver con lo digital, pues tenemos catálogos de discos de las compañías que ellos mismos pues lo suben a las diferentes plataformas digitales que hay. Entonces, en ese aspecto, pues ahí estamos respaldados por ese lado. Y por otro lado, pues por las redes sociales, pues, hemos estado muy fuertes, no somos ajenas a las redes sociales. Y estamos, por cierto, va a decir las redes sociales de Acapulco Tropical, porque luego se nos olvida. Estamos en la página oficial Acapulco Tropical de Walter Torres Oficial, en Twitter Acatropi Walter, y tenemos el Facebook de Walter Torres Oficial. Ya todo el mundo sabe buscar ya direcciones y personas y sitios en Facebook. Bueno, ya regresando a lo que estábamos, ya la era digital ya es muy demandada. Ya todo el mundo tiene acceso a un dispositivo. Teniendo internet, pues ya tienes todo el mundo en tu mano, sabiéndolo usar ya. Entonces los niños le enseñan al papá que no sabe, le enseña al abuelito, ponme el Acapulco y dos, tres teclazos, y ya está en el internet, en el teléfono celular o en la computadora, o donde sea, en la misma televisión. Entonces, por ese lado, pues no estamos ni tantito ajenos ni tantito olvidados de todo lo que es la tecnología. Al contrario, estamos muy metidos en eso, a la par pues de cualquiera. Una pregunta que ahora que los tengo de frente, que no puedo dejar pasar, es: ustedes fueron parte de los 24 años de los de abajo. Estuvieron presentes en un foro, pues, digamos, de cierta forma complicado, porque eran puros jóvenes. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Ya todos vimos que bailaron y hicieron mover a más de 20,000 personas. Sí. ¿Aún sienten ese nervio al subir al escenario y presentarse a un público tan joven, tan selecto y diferente, ¿no? Porque había jóvenes, sí, niños, adultos. Pues de las pocas veces que no hemos... Bueno, no, nervio natural, nervio de subir al escenario, pero en esa ocasión nos estábamos... pues no enfrentando, sino tratando de conquistar un público nuevo, un público que pues la verdad era como que medio ajeno a nosotros, porque a pesar de que hicimos fusión con el grupo Los de Abajo, es uno de los mejores grupos que he escuchado en de ska, era un más bien era el público de ellos. Entonces, pues tuvieron la gentileza de invitarnos y nosotros aceptamos con mucho gusto. Sabemos que la música de Acapulco Duplicada es totalmente bailable, pues para la gente, pues para los mexicanos, para los latinos, para los que llevamos sangre latina y fiestera en las venas. Entonces, pues por ese lado no estamos preocupados, pero sí tratar de agradarles un poquito más. Y fue muy agradable la respuesta del público. Les gustó la música, les gustó la fiesta. Para empezar, pues era un festejo. Y nos encantó cómo respondió la gente. Les gustó muchísimo. Aparte que pues ya nos conocían, ya conocían al grupo, pues mucha gente. Y los que no conocían el ritmo de Acapulco, pues también les gustó y estaban muy contentos. Oye, los conocen, pues, la gente, la juventud, los niños conocen el Acapulco a través de sus abuelos, a través de sus padres, que siempre tienen sus discos ahí. Y en sus reuniones familiares les dice, ponme mi música del Acapulco. Y la ponen y los niños van oyendo y van a verlos en vivo. Y pues ya los conquistamos con nuestra música, tanto a la juventud, los niños se suben arriba a bailar o están bailando ahí, los subimos nosotros al escenario y llevan bien el ritmo, llevan bien como el cangrejito playero, lo baila como debe ser. Entonces tenemos el apoyo de los adultos. La gente que creció con nosotros, que compró nuestra música, nos ha apoyado por tantos años, tenemos el apoyo de ellos. Y luego que los jóvenes les gustan y ya uno pues se siente emocionado. Y es una música pues ahora sí que para todos los gustos, a todos los gustos. Es una música muy sana, muy bonita, que el papá no tiene miedo de ponérselo ahí porque van a oír palabras obscenas o cosas. No, es una música para toda la familia, clasificación A. Para las nuevas generaciones que están escuchando esta entrevista, ¿cuáles son los consejos que ustedes les dan como músicos? Y actualmente es, creo que, más sencillo formar una agrupación. También esa proliferación de músicos hace que sea un poco más difícil y a la vez fácil, porque bien comentaban, las redes sociales es un trampolín que te permite acercarte a música que tal vez 10 o 15 años atrás no teníamos como esa posibilidad. Ustedes en esta etapa ya como músicos consolidados, ¿cuáles son los consejos que le darían a las nuevas generaciones que vienen? Lo primero es que sean auténticos, que sean naturales, que sean agradecidos con el público, que sean amables, atentos, que sean humildes. Humildes, porque es lo que no tienen los grupos de ahorita. Nomás llegan como si llegaran a dónde, pues, a asaltar un banco, no sé. Llegan en su carro y se meten, suben al escenario y llegan corriendo y se bajan corriendo, y el público queda con su libretita, con su camarita, queriendo tomar las fotos, y no tiene que ir correteando el carro porque así. Y esto no debe ser. Entonces el Acapulco es lo que ha tenido siempre, esa humildad con el público, nuestro agradecimiento, nuestro amor, porque ahora sí que nosotros sin el público no somos nada. Y entonces lo que les digo yo a la juventud de ahorita, que sean auténticos, que sean naturales, que graben que busquen su estilo, porque si no siempre son copias. Toca como fulano, como perengano, como sultano, ¿sí? Y no, como que hagan su propia música, busquen su propio estilo. Y tantos compositores que hay, que se meten en las redes, ya están compositores, y ahí pueden ir agarrando pues melodías y todo eso, que hagan sus propios arreglos, que les salga natural. Nosotros en Acapulco Tribal nunca tuvimos un arreglista, nosotros mismos le buscamos, por eso fue que nos salió ese estilo tan diferente a todo. Entonces, pues es lo que le aconsejo yo siempre a los músicos, se me acercan, les digo, mira, pues lo que pasa, primero, buscar un estilo. Después grabar su propia música, hacer sus propios arreglos, porque es lo más bonito. Porque es cuando más amor le tiene uno a la música. Es como un hijo. Tú primero te casas y quieres primero que tu mujer se quede embarazada para que tenga el hijo, y ya está esperando los 9 meses para que salga el hijo. Lo mismo uno también, graba uno el disco y dice, ay, híjole, ¿cómo será? ¿Cómo responderá la gente? Sale el disco y ya lo ves, ay, bonito, es tu creación. Es algo que tú criaste, que tú estás esperando con amor. Y eso es lo que debe de ser. Ahorita, pues, los piratas, ¿qué amor le pueden tener a una música así? Si lo que hacen, compran un disco, y si quieren comprar un disco original, compran un disco y lo ensayan, y ya no es el cariño, el amor, como si tú lo haces, como si tú lo crías, como si tú lo mantienes. Porque eso, para mantener todo eso, 46 años, está grueso. Porque como tú dices, han venido tantas corrientes musicales, pero el Acapulco siempre ahí está en el gusto del público, ahí estamos trabajando, ahí está todo. Ahora que toca el tema de los discos, para este disco nuevo que platicaba un poquito al inicio de la entrevista, ¿van a seguir manejando la misma línea fiestera, buena onda que tiene el Acapulco Tropical, o van a meter otros arreglos ya un poquito pues más enfocados a otros ritmos? No podemos cambiar el estilo. Bueno, tal vez le damos un giro, una variación, porque de pronto metemos una zapateadita, de pronto una cumbia, un bolero, esa versatilidad, pero dentro, en todo englobado en el mismo estilo. No podemos, o no nos gusta, o no queremos, no necesitamos. Muchos millones de gente que nos sigue, que compra nuestra música, no podemos cambiar, no podemos fallar a esa gente. Porque ahorita lo que hacen los grupos ahorita, que no son auténticos, como al principio, viniendo la corriente de los 90 y tantos, vino la música andina. Todos los músicos fueron con la música andina y todo eso. Que, la quebradita. Y luego vino la quebradita. Todos los grupos se fueron con la quebradita. Todo el mundo quería ser de la sierra. Y el Acapulco ahí, y el Acapulco con su estilo. Luego vino la onda de... Pues las bandas tuvieron que cambiar esa quebradita por las cumbias, se metieron también a la cumbia. Si no hubiera, ya iba para abajo, declinaron. Entonces se metieron más a lo tropical y ahí fue donde volvieron a surgir las bandas, sí. Y todo eso. Entonces, pues es lo que te digo, o sea que nosotros somos fieles a nuestro público, tenemos mucho público y más público joven que nos está apoyando, sí. Y ahorita pues la invitación al Metropolitan, ahí, bueno, la gente que estuvo en los 45 años del Acapulco el año pasado, se fueron encantados, porque no nomás es una actuación, porque Metropolitan o la auditoria, la gente pues está sentada, nomás oyendo, aplaudiendo. Aquí no, la gente interviene, la gente se suma a nuestra actuación, aplauden, cantan, suspiran, lloran y bailan. Bailan, ya se hace un evento bonito. Una cosa, pues, que te digo, que la gente se para a bailar y vive, se mete en nuestra actuación. Entonces, es algo diferente. El Acapulco siempre ha sido diferente, diferente en todo, en música, en ritmo, diferente en cómo tratar al público. Hay mucho, son 46 años, entonces ya la experiencia se gana ya con el tiempo. El tiempo, y como te decía, los grupos, los cantantes de ahora con una canción, primero graban el disco, ya si pega una canción, se arma el grupo rápido, se arma y lo avientan al ruedo, porque ahora sí que hay ya compañías que agarran los grupos, los graban y luego, ¿cómo se llama? Y sacan primero el disco. Si pegó, rápido, órale, súbanse. Oiga, pero no tenemos experiencia. Ustedes súbanse, el que venga la lana y hagan a ver qué relajo hacen. Con una o dos canciones, hacen una hora, dos horas, dos horas. Ya todo el show, luego empiezan a subir. Que ya cuando empieza, alternamos con todo ese grupo. Cuando empieza a subir, a ver que las chamacas quieran subirse con nosotros aquí a bailar, ya murieron porque ya no tienen repertorio. Empiezan ahí a hacer su relajo arriba, un pachangón arriba, vino, mujeres. Con una sola canción. y todo eso, no tienen repertorio, no tienen con qué mover al público. Ya sabemos hasta lo que va a decir. Se sube un grupo, una banda. Arriba la América, arriba esto. Arriba las mujeres. Chicas del pomo, arriba las mujeres. Se entra el otro grupo, arriba las mujeres, arriba. Y lo mismo de siempre. Entonces, el Acapulco aquí tiene experiencia, tiene chispa, tiene chistoretes que la gente le gusta. Y a ver cuál quieren, y órale, y complaciendo lo que la gente pide. Es otro rollo. Acapulco Tropical es otra cosa diferente. Siempre hemos sido diferente a todo. No copiamos a nadie. Eso es bastante, bastante bueno, que es una clave y un guiño bastante interesante para los músicos y para la vida en general, ¿no? Porque ustedes son un ejemplo de que se puede realizar realmente los sueños siendo perseverantes. Pues ya para cerrar su entrevista, dígale a la gente del Punto Crítico dónde va a ser, repítanos por favor, y si tienen las redes sociales para que estén en contacto directo, para decir pues ahí mandarle saludos y toda esta buena vibra que la gente... Ya lo digo, que Marco Polo, las redes, la actuación, más que todo ahorita invitar a la gente que nos apoye. Queremos ahora sí romper récord del año pasado, que fue un cupo lleno. Entonces, Metropolitan, el día 12 de marzo, a las 5 de la tarde, un lugar muy bonito. Mucha gente de la provincia vino esa vez a actuación, porque hace nosotros trabajamos mucho provincia también. Entonces, mucha gente vino, ahí el, este, ¿cómo se llama? Casi enfrente de la Torre Latinoamericana, cerca del, este, de la Alameda Central. Entonces está muy céntrico. Se pueden ir temprano, pueden ir a la Villa, pueden ir a Chapultepec. A las 5, a las 4 de la tarde ya se abren las puertas. Los boletos están en Ticketmaster y ya están a la venta. Y ahí en el Teatro Metropolitano también. Pues para que la gente pueda comprar y nos acompañe. Se van a divertir, vienen funciones muy bonitas y pues yo siento que vamos a pasar bien. Pues ya lo saben, amigos del Punto Crítico, tenemos Acapulco Tropical para rato. No se pierdan este 46 aniversario que nos viene a contar el señor Walter Torres. Ya nos dijo que el 45 estuvo de lujo. Para toda la gente que se lo perdió, pues pónganse las pilas, corran por sus boletos, porque ya viene el video, ya viene también el video. Para esa fecha, ahorita de que vamos a estar ahí, yo creo que el video ya de los 45 años va a estar a la venta ya, y el disco nuevo también va a estar a la venta ahí también, ese disco, que son 14 temas, vienen 5 temas compuestos por mí, Walter Torres, dedicados a nuestro precioso Acapulco también, y ya le invitamos a que lo compren, que nos sigan apoyando, porque tenemos una misión de que tenemos que vender mínimo unos 20,000 discos de ese, y de ahí ya nos lanzan a nivel mundial en la compañía, pero la grabamos en Sony. Así que el público nos tiene que apoyar, porque es un reto que tenemos con la compañía. Tenemos que vender, porque yo sé que los vamos a vender, y vamos a vender mucho más todavía, mucho más, porque así el público nos sigue apoyando. Sí, pues mucho mucho éxito, señor Walter Torres, para todos los fans del Acapulco Tropical. Apoyen a la banda el día del concierto, aparte pues de apoyarlo con su entrada, pues lleven dinero para que compren su DVD, su disco y toda la mercancía oficial que tiene ahí el Acapulco Tropical, y además de que van a pasar una tarde pues familiar o con la pareja, con quien decidan ir, bastante, bastante guapachosa. Bastante guapachosa, bailable, y va a ser una noche de recuerdos también, de recuerdos para toda esa gente que ha comprado nuestra música y se ha enamorado con nuestra música. Pues ahí vamos a recordar. No tardamos ni un segundo en complacerlos. Casi todos los éxitos, porque de cada disco que grabamos salían 2, 3 de 45 que de éxitos. Entonces lo que tiene uno montado, todo lo que la gente pide, ahí los complacemos rápido. Pues muchísimas gracias, señor Walter Torres. Él es director y fundador del Acapulco Tropical, por acompañarnos al Punto Crítico, para que todos los amigos que nos están escuchando sepan un poquito de la historia del Acapulco, la sencillez que caracteriza a la banda y usted como fundador, y sobre todo pues que no se pierdan estos 46 años de trayectoria. Gracias, los esperamos, Metropolitan, 12 de marzo, 5 de la tarde. Los boletos ya están en Ticketmaster, también ahí en el teatro también pueden comprarlos, y acompáñenos. Pues ya lo saben, amigos del Punto Crítico, si son fan de la música guapachosa y fiestera, todo mundo tenemos en la memoria una canción del Acapulco Tropical. Se celebran 46 años, no se lo pierdan en el Teatro Metropolitan, corran por sus boletos y sobre todo apoyen a la banda para que tengan ese lanzamiento a nivel mundial, vendiendo las 20,000 copias, que estamos seguros que van a sobrepasar el número, pero pues no está de más llamar a la gente que cierren filas con el Acapulco Tropical. Estamos, gracias. Estamos, nos continuamos con ustedes. No se despeguen del Punto Crítico. Nos vemos en el Acapulco Tropical. Bien, bien, bien, bien, muchachos. Con la palma al ritmo, con la palma al ritmo. Y ahora viene el acordeón. Bien, bien, bien, bien, agarran sus parejas, agarran sus parejas. Y ahora chiflando todo, chiflando todo. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Amigos del Punto Crítico, estamos en este sabadito y les vamos a llevar una nueva propuesta de la mano de los amigos de Patrick Miller, que nos vienen a presentar lo que viene siendo el Patrick Miller Fest, que se va a presentar el sábado 28 de enero en el Palacio de los Deportes. Nos acompaña Le Fuego, que él es DJ de Patrick Miller. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues platícale a la gente del Punto Crítico qué va a ser lo que va a poder encontrar en el festival de Patrick Miller. Ok, bueno, esto es el 28 de enero en el Palacio de los Deportes. Va a ser un evento masivo, es la tercera edición. Vamos a tener de invitados 7 artistas europeos. Se va a manejar lo que es desde la música disco hasta el tecno. Antes nada más se manejaba puro high energy italo disco. Ahora ya se metió música disco y tecno. En el tecno viene Ramírez. En la música disco viene Christina Wishire del grupo Pusey. Viene un nuevo concepto de Suecia que es Martin Blix con Italop. Viene también George Aaron de Italia. Viene Rofo como parte del high energy. Y bueno, también viene un grupo. Bueno, viene un vocalista de un grupo de Eurodisco que se llama Bad Boys Blue, y de Alemania viene Electric Theater, que él es synth pop. Va a estar súper súper interesante. Para la gente que todavía, bueno, a estas alturas hay mucha gente que no conoce bien lo que es Patrick Miller, platícanos un poquito sobre el proyecto para que la gente más joven de nuestro radioescuchas tengan como un panorama más amplio. Bueno, tenemos 30 años de existir. Patrick Miller tiene 30 años de existir. Hacemos fiestas cada viernes ahí en Mérida número 17, Colonia Roma. Un viernes es de música high energy con Italo Disco y el siguiente viernes puede ser 80s, 90s, 2000s o puede ser especial de 70s. Para la gente que está ya deseosa de asistir a lo que va a ser su festival, ¿por qué llevarlo, lo que hacen ustedes en las fiestas, a un foro tan grande como es el Palacio de los Deportes? Porque la gente lo pide. A la gente le gusta. Desde la primera edición a la gente le gustó el hecho de tener varios artistas de high energy más a su alcance, y sobre todo el precio del boleto, que es muy, muy económico, es de 400 pesos. Hoy va a estar súper bien. La distribución que dentro del Palacio de los Deportes, ¿va a haber escenarios? ¿Solamente va a ser un escenario? Es un escenario. El escenario es sorpresa, como cada año. Bueno, todo mundo sabe cómo ponemos los escenarios y es una pista general. Hay una zona VIP que es con mesas y servicio de mesero, pero bueno, ese es muy, muy aparte. Para la gente que nunca ha asistido a un... va a ser su primer

Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, ¿qué tal, amigos? Pues fíjense que, como les dije al principio, ¿no? Al principio de este programa, vamos a ir. Los voy a llevar a Puebla. ¿Por qué a Puebla? Bueno, primero lo estoy transmitiendo desde la ciudad de Álamos, aquí en el estado de Sonora, y esto en el marco del Festival Alfonso Ortiz Tirado, y que, bueno, la verdad es que he estado presente en algunos ensayos. El jueves estuve en el ensayo de una de las presentaciones, y bueno, pues hoy culmina precisamente este festival, así que, bueno, en un momento les vamos a platicar de eso. Pero fíjense que voy a platicar con mi amigo Iván Contreras Figueroa, es el coordinador y responsable del programa Cinefilia allá en Puebla. Así que, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues aquí nada más, ¿cómo es esto de que inició con 24 risas por segundo, 24 risas por segundo el Festival de Cine y Comedia allá en Puebla? A ver, platícame de este evento, Iván. Mira, el programa Cinefilia es un programa de difusión cinematográfica que tenemos en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Lo que queremos es acercar un cine diferente, acercar un cine que promueva de alguna manera, que haga al público interactuar con los invitados que tenemos. Es decir, lo que queremos hacer y lo que hacemos en Cinefilia es abrir un espacio de discusión a través de la proyección de películas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, durante todo el año invitamos unos 10 festivales de cine de los 117 que aproximadamente existen en el país, donde invitamos a directores de películas o invitamos al director del festival o a los programadores o a los productores, en el entendido de que el cine no solamente es ver películas, sino que el cine es toda una industria cultural, el cine es todo una serie de actividades que hacen posible que el cine llegue a nuestros ojos, de por así decirlo, ¿no? Entonces, en el mes de enero iniciamos con el festival 24 risas por segundo, un festival de cine y de comedia que se realiza cada año en la Ciudad de México. Este 2017 están por iniciar su segunda edición, será en el mes de agosto aproximadamente, pero lo que hicimos fue invitarlos a que hicieran una curaduría para proyectarla en la ciudad de Puebla, donde proyectamos en el Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad es un proyecto que llevamos desde hace un año trabajando, donde rescatamos ese espacio como un espacio cinematográfico, ya que en los años, en la década de los 30 aproximadamente, el Teatro de la Ciudad era el cine guerrero, uno de los tres cines más importantes de la ciudad. Entonces, lo que hacemos es eso, traer festivales, traer realizadores, traer programadores, para que al término de la función, pues podamos dialogar con el público y el público pueda ver el cine desde otra perspectiva. Oye, pues a mí me parece un esfuerzo loable, y además, Iván, bueno, pues fíjate que sí, platicando de pronto ya con gente, y si tú compartes ese momento, el de estar pues viendo una película, no es el estar hablando o estar ahí, ¿no?, interrumpiendo en una sala de cine, que además a mí me parece que el cine se ve en el cine, ¿no?, como esa famosa frase, pero fíjate que sí, en el momento en que tú empiezas a darte cuenta de distintos discursos, es decir, el discurso de la luz, el discurso de la escenografía, el discurso del sonido, el discurso de la actuación, el discurso, en fin, tantos discursos que hay, y sobre todo, bueno, en el cine, pues bueno, lo apreciamos de distintas maneras. Esto parece a mí un esfuerzo por parte de las autoridades de Puebla y de ti en especial. Bueno, pues a mí, de verdad, ahí un reconocimiento de mi parte, un humilde reconocimiento. Pero, verdaderamente, y repito, esto, sobre todo para los jóvenes que de pronto, digo, por ejemplo, ya los procesos cinematográficos no son los mismos, incluso utilizando el mismo cine, ¿no? Entonces ya no son los mismos, no obstante, bueno, pues de pronto conocerlos y conocer por dónde se ha ido desarrollando, evolucionando la industria del cine, bueno, pues esto lo hace aún más, esto provoca o motiva el que se le dé otro valor, Iván. Sí, claro, por supuesto, mira, lo que estamos buscando es, claro, como bien mencionas, es ver el cine desde otra perspectiva, entender los lenguajes, el lenguaje de la luz, la escenografía, lo importante que es ella, ¿no? Entonces, queremos que de primera instancia el público se encuentre con su cine, ¿no? Estamos en un momento en el que necesitamos generar esta identidad, sobre todo el cine es un factor importantísimo de identidad, no solamente nacional, sino identidad visual, de identidad de lenguaje, donde queremos que el público se acerque a este cine nacional mucho, que va mucho más allá de los discursos que podemos encontrar en cartelera comercial, ¿no? Digamos, somos una ventana alternativa para que pueda proyectarse y pueda verse un cine mexicano que no encuentra su lugar dentro de las pantallas comerciales, ¿no? Claro, sí, que de pronto no encuentra salidas, y justamente a partir de estos festivales, bueno, pues es como tiene salida y es como la gente tiene oportunidad de acceder a estas propuestas, ¿no? Claro. Eso es precisamente lo que andamos buscando, lo que queremos ver, digamos, siguiendo el anuario estadístico del INCINE del año pasado, se produjeron 164 películas, de las cuales un número muy reducido logró una presencia en pantalla comercial, y el otro pues queda ahí estancado. Entonces, bueno, pero entonces sí hubo un gran poder de convocatoria, mi querido Iván, porque bueno, 164 películas, digo, no es cualquier cosa. No, de hecho ha sido un máximo histórico, ¿no? El problema está en que hemos producido muchas películas, pero no logramos verlas. Entonces, los festivales de cine se convierten en esa ventana. Los festivales de cine, las salas de cine alternativas, los cineclubs, el trabajo que estamos haciendo desde Cinefilia, es encontrar un espacio para ese tipo de cine, un espacio para la discusión y sobre todo un espacio para que los realizadores puedan ver sus películas más allá de estas primeras proyecciones. Es decir, que de alguna u otra manera tengan un recorrido no solo por Puebla, sino que además de aquí se convierta en un trampolín para que se pueda presentar en otros lados, ¿no? Pues ya me convenciste, mi querido Iván, pero a ver, entonces, ¿ahora qué hago? Si yo estoy ahí, pues bueno, vivo, o me voy a encontrar por estas fechas muy cerca de Puebla, bueno, ¿cómo le hago? Todos los amigos también de la Ciudad de México, del Estado de México, de Veracruz, en fin, de todos los pueblos que están, de todas las ciudades, perdón, todos los estados que están alrededor de Puebla, danos por favor la invitación. Y sobre todo, ¿de dónde puedo tener el programa de todo el evento de Cinefilia? Mira, el programa, para que tú te enteres cómo, qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que viene próximamente, lo puedes visitar en nuestras redes sociales, ¿no? Nuestras redes sociales, que es como una nueva forma en la que podemos llegar al público, es en nuestro fanpage, que es en Facebook, que es Cinefilia Puebla, en nuestro Twitter, que es Cinefilia Pue, o en nuestra página web, ¿no? Que es www.imax.gov.mx. Perfecto. Bueno, pues ahí está hecha la invitación y seguramente, digo, esa es una muy buena oportunidad. Además, oye, qué oferta tan amplia, y me supongo que evidentemente habrá distintos géneros. Y entonces, pues Iván Contreras, coordinador y responsable de este programa Cinefilia, bueno, pues muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra llamada y estaremos además en contacto para que nos digas luego cómo le fue. Sí, claro, ¿no? Sigamos en contacto y los esperamos en Puebla, no solamente para que vengan a ver cine, sino para que conozcan de esta ciudad maravillosa. Exacto, entonces, no, seguimos en contacto. Iván Contreras, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Iván Contreras Figueroa. Les repito, él es el coordinador y responsable del programa Cinefilia y Saber Ver del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Ustedes recordarán que también lo entrevistamos, esto con motivo de presencia de una gran, gran exposición justamente en la galería, municipal, ahí en la presidencia municipal de esta ciudad capital, y que, bueno, pues verdaderamente asombrosa, ¿no? Que era la presencia de Miguel Ángel, ¿no? Nada más ni nada menos que de Miguel Ángel. Entonces, no, de verdad Puebla hace, tiene muchísimos logros en materia cultural, y una oferta cultural, y una dinámica, una vida cultural, una oferta cultural muy, muy interesante. Oigan, bueno, ya también les había dicho que los iba a llevar a Sonora. Bueno, pues de hecho, en mi espacio de televisión la semana pasada ya les había yo platicado de este festival Alfonso Ortiz Tirado, que se lleva a cabo, bueno, se lleva a cabo en distintas sedes, pero no obstante yo me encuentro en la ciudad de Álamos. Pero, bueno, pues ha tenido distintas sedes. ¿Cuáles sedes? Bueno, pues ha estado en Cajeme, en Guaymas, en Hermosillo, en Guatabampo, en Abojoa y en Puerto Peñasco. También tiene sedes en Arizona, ¿no? En Tucson, Arizona. Y también estuvo en Todos Santos, Pueblo Mágico de Baja California Sur. Y justamente en este festival internacional organizado, precisamente por el estado de Sonora, y que bueno, es su edición número 33, ¿no? Es un festival artístico cultural y que, bueno, pues gracias, ¿no? A este Instituto Cultural y, bueno, repito, ¿no? A los esfuerzos del estado de Sonora, y esto encabezado por su gobernadora, la señora Claudia Pavlovich Arellano. Bueno, pues es que podemos acceder a estos eventos. Oiga, yo rápidamente les platico. Fíjense que el jueves les había yo dicho que había estado yo en el ensayo de la noche de gala de la Universidad de Sonora. Estuvo Vianey Lagarda, soprano, estuvo Marcela Ung, soprano también, Luis Castillo, barítono, y Héctor Acosta al piano. Y bueno, pues fue una presentación verdaderamente pues, notable, asombrosa. Y que, bueno, pues hoy es precisamente ya el último día de este festival, y que, bueno, pues tendrán detalles, ¿no? Yo les iré platicando ya a lo largo de la semana y en los distintos espacios donde, bueno, pues tengo el honor de colaborar. Bueno, pues ahí les diré ya algunos otros detalles. Justamente hoy sábado ya en la noche, bueno, pues en el Palacio Municipal, justamente donde se llevó a cabo la otra presentación, bueno, la noche de gala, con Oscar de la Torre, tenor, y Sergio Vázquez en el piano. Y en el Callejón del Templo, porque son distintos lugares también donde se llevan a cabo distintas actividades de este festival. Bueno, en ese Callejón del Templo, la presentación sinfónica de Los Ángeles Azules con la Orquesta Filarmónica de Sonora, el maestro Dilón Chávez, director. Ustedes recordarán también que en algún momento he entrevistado también al maestro David Hernández Bretón. Esto fue en Hermosillo, ustedes recordarán, en ese espacio de televisión, en donde, bueno, pues platicamos con él y tuvimos la oportunidad de grabar el ensayo de esta orquesta, la Orquesta Filarmónica. Entonces, bueno, pues de verdad va a ser, seguramente, ¿no?, promete la organización, y bueno, todas las medidas de seguridad, bueno, pues ya están en su punto. Este sábado, repito, que además será, bueno, pues ya la clausura, esto será a las 22:30 horas. Así que, bueno, pues por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Les recuerdo que comienzan, bueno, mañana será la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional. Esto será el mediodía, habrá dos funciones, una... No me quiero comprometer, pero chéquenlo en la cartelera del Limba, porque será el mediodía. Me parece que una es a las 12 y otra es a la 1:30. Son presentaciones, repito, de la Orquesta Sinfónica Nacional con narraciones. Habrá un cuento narrado por Mario Iván Martínez. Así que, bueno, pues esté pendiente. Y comienzan ya las temporadas de las distintas instituciones musicales en la Ciudad de México, como es la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, como es la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes. Esté pendiente ya de estas presentaciones, y yo les llevaré pues toda la información al respecto de esto. Así que, por mi parte, eso es todo. Yo soy Federico Valle y los invito a que hoy en la noche, en punto de las 9:30, me sigan en Efecto TV, y mañana a las 10:30 en Efecto TV también, en Valorarte, y también en Televisión Educativa, en Aprende TV, en punto de las 23:30, hoy evidentemente, ¿no? 23:30 horas allí en Aprende TV, les repito. Muchas gracias. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

¿Cómo fue el momento en que dijiste, pues ahora vamos a pegarle del graffiti y me voy a hacer como intervenciones de muñecos? Me llama la atención, ¿no? Yo veía el trabajo de otros, de algunos diseñadores y chavos que también estaban haciendo graffiti, y veo que sus personajes los llevan a, o sea, en figuras, ¿no? Y los empiezo a crear igual, pues por curiosidad, y me meto mucho de lleno también una temporada a esa onda del custom, del art toy, y es que creo mis personajes con el toque de la lucha libre. Posteriormente a esto, tú decides incursionar también al mundo del tatuaje, ¿no? Ya llevas 3 años, platicábamos fuera del aire, tatuando ya de una forma continua, y pues lo inauguras lo que viene siendo tu estudio de tatuajes, conocido como Rudos Tattoo, que también viene como ahí el juego de palabras con la lucha libre. ¿Cómo es que decides tú decir, bueno, es el momento de ya dejar como esta parte de la lucha libre de cierta forma e incursionar al mundo del tatuaje? Pues una vez más por falta de trabajo es que dejo de trabajar para diseñar a los luchadores. Dejo de pintar cuadros de luchadores, hacer custom, porque ya casi no había venta, ¿no? Por ese lado. Y pues cuando entro a la onda del tatuaje, gracias a algunos camaradas que me orillan a entrarle a este negocio, pues inicio así como pues, primero tatuando a amistades, ¿no? Y ya son 3 años que ya tengo dedicándome ya de lleno a esto del tatuaje. Actualmente, ¿cómo ves la evolución del tatuaje aquí en el país, siendo que existen todavía como varios estigmas de la gente que se realiza tatuajes? Pues ahorita ya veo que ya es un poco más aceptado, ¿no? Ya gracias a que también ya han entrado un buen de... Ya hay más información, programas, ya la gente se da cuenta que esto ya es algo más artístico, ¿no? Ya no es algo de salir de la cárcel y traigo un tatuaje. Ya ahorita muchos artistas, deportistas traen su cuerpo lleno de tatuajes. Y ahora la gente lo acepta más. ¿Tú te especializas en alguna técnica en especial o sí le manejas como de todo? Fíjate que a mí me gusta trabajar lo que es la... Bueno, por lo mismo de que mi estilo es más graffiti, ¿no? Que fue con lo que yo inicié, pues ahora sí como que toda mi carrera. Le pego más al pues sí, a lo que son imágenes, a la nueva escuela, es lo que como que más mi fuerte. Para la gente que quiere estar como en contacto directo con todos los diseños que haces, ¿cómo es la forma en que pueden contactarte y ver todo tu trabajo? En Facebook tenemos la página de Facebook, estamos como Rudos Tattoo, Rudos Tattoo en inglés, así junto. En Instagram tenemos también el espacio, estamos como Rudos-Tattoo. Para agendar cita con ustedes, ¿es mediante la página, igual hacen diseños propios o igual el cliente puede llegar con, mira, este es, no sé, una caricatura famosa, quiero que me la realices y también lo haces, o solamente haces meramente tus diseños? No, yo solo así que trabajo lo que el cliente me pida, ¿no? Cuando es mucho mejor que el cliente me pida un diseño, que me lo deje a mí. Ahora sí que a mi criterio, y es mejor porque yo ya no repito los diseños que trabajo. Solamente los hago una sola vez y pues vamos, es algo original. Oye, está súper chido, sino para la gente que está buscando pues un tatuaje y que pues luego tienen como esa onda de decir, híjole, es que luego lo van a volver a repetir o ya ves el copiado como 3-4 veces en diferentes personas, pues pueden acudir directamente a Rudos Tattoo. ¿Dónde están ubicados? Estamos en Nezahualcóyotl. Estamos en la avenida Pantitlán, esquina con avenida 7. Pues algún mensaje que le quieras dar a la gente emprendedora. Hay mucho talento afuera en las calles, están rayando, están creando cualquier tipo de cuestiones. ¿Cuál es tú como emprendedor que les des a la banda que está allá afuera y que dice, híjole, yo también rayo, yo también hago muchas cosas, diseño, pero pues no sé cómo enfocarme o cómo encontrar el camino para hacer una empresa? Pues yo a todas esas camaradas, a mí me tocó, ¿no? Yo soy ahora sí que autodidacta, yo no tengo estudios, pero pues sí, gran parte de eso también está chido, pues, estudiar, pero pues si es lo que les gusta, no quitar el dedo del renglón, ¿no? Y echarle un buen de ganas. está, esa para toda la banda que está sintonizando el Punto Crítico. Pues también trajiste como cositas de lo que tú armas, ¿no? Creo que un cuadro y eso para que la gente pueda ver un poquito de lo que tú realizas. ¿Este cuadro cuándo lo hiciste? Ese lo trabajamos en noviembre del año pasado. Pues es para la ofrenda de los muertos. La técnica es acrílicos en sobre madera. Y también traes para que la gente vea un poquito de lo que comentábamos de los art toys que estaba realizando, ¿no? Igual, ¿cuál sería la técnica que tú realizaste con...? Cuéntanos un poquito sobre la intervención de estos muñequitos. ¿Cómo fue que lo hiciste y cuáles son las técnicas que ocupaste? Pues te digo, como esta pieza igual es pura pintura con pinceles y igual acrílico. Pues hacer el personaje, te digo, que se me viene a la mente. El guerrero jaguar, ese ya tiene aplicaciones en plastilina epóxica y un poco de Sculpey. Ese ya es toda la cara, fui haciendo la... pues con herramientas que la verdad pues yo he ido improvisando, ¿no? Ya que te digo, pues todo lo que hago es pues ahora sí conforme va saliendo, va quedando, no sé aún usar herramientas que son especiales para eso, pero ahí están. ¿Actualmente ya solamente te dedicas al tatuaje o todavía hay gente que te puede llegar y decir, oye, necesito que me hagas una pieza para mi sala, para tenerla en mi estudio, etc? ¿Todavía lo sigues haciendo o ya solamente es como pues mero recuerdo que lo guardas? Aún en mis ratos libres, pero ya la verdad ya casi tiempo ya no tengo. Trabajo algunas cosas, pero para mí, porque pues, a lo largo de este tiempo he estado vendiendo muchas piezas y no tengo así yo trabajo mío. Pero sí, si tengo algo de tiempo, sí, lo voy haciendo poco a poco. ¿A cuántas piezas así es la colección que tú tienes de cosas en tu casa relacionadas? La verdad son muy pocas, muñecos. Yo creo que de tener como unos 40 más o menos, cuadros, entre cuadros y bocetos. Sí, también es muy poco, porque me he ido deshaciendo de mis cosas cuando pues ha habido necesidad de un billete, pues sí, tengo que deshacerme de mis cosas. Sí, no, pues la crisis alcanza a todos. Pues va para la banda que está pensando en hacerse un tatuaje. Repítenos por favor las formas de contacto que pueden estar con ustedes y la dirección donde pueden acudir directamente para que tú los atiendas, ¿no? Porque tú eres el único, sí, casi del tatuador que está ahí. Sí, estoy tatuando ahí personalmente toda la gente. Estamos en Facebook, estamos como Rudos Tatú. Ahí pueden checar toda la galería de fotos. Es puro trabajo mío lo que van a ver ahí. Hay algunos videos. En Instagram estamos como rudos-tatú. También tenemos el teléfono del estudio, que es 3691-8844. Ubicado estamos en la avenida Nezahualcóyotl, perdón, avenida Pantitlán, casi esquina con la calle 7. Ok, ¿eso es a cuánto tiempo está del metro Pantitlán? Del metro Pantitlán estamos aproximadamente como unos 10 minutos. Ah, pues está súper cerca para que no pongan pretextos de que es que no me queda ningún metro cerca y cosas así. Pues ya pueden ir a rayarse ahí a Rudos Tatú. Y que nos trae Rudos Tatú una sorpresa para la gente del Punto Crítico que está pensándose tatuar próximamente. Sí, vamos a regalar, bueno, darles un 50% de descuento a las tres personas que se comuniquen con ustedes aquí. Perfecto, pues vamos a, para las personas que estén pensando en hacerse un tatuaje, comuníquense por vía inbox al Punto Crítico, donde le den una, pues estén siguiendo la página de Rudos Tatú, también sigan nuestro sitio, y con ello nosotros les mandaremos directamente al Spark esas capturas y sus datos para que puedan agendar su cita y puedan pues, rayarse algo del arte que hace el buen Spark. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí en cabina. ¿Algo más que deseas agregar para la gente que nos está siguiendo a través del puntocrítico.com? Pues un saludo a toda la pandilla y si piensan hacerse un tatuaje, pues que elijan un buen tatuador y un buen estudio para hacerse su trabajo. Sí, porque luego resulta que con cada cosa que sale en los tatuajes que se te hace verde, que no está tan chido, entonces vayan con los profesionales y el Spark es uno de ellos. Acudan allá a Rudos Tatú y déjense envolver por todo el arte que tienen estos chicos. Continuamos con ustedes, no se despeguen. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.